en Nicaragua. El pasado 17 de mayo se cumplió un año de la desaparición de Sofía Caballero Huete, de 4 años de edad, quien viajaba junto a su madre tratando de cruzar el río Bravo en Piedras Negras, en Coahuila, México, donde las autoridades solo encontraron el cuerpo sin vida de la madre. Su familia en Nicaragua tiene la esperanza de que la niña, ahora de 5 años, se encuentre viva en algún lugar, por lo que en el cumpleaños de Sofía, su abuela paterna Elia envió un mensaje a las autoridades. Hoy se cumple un año de que estamos recordando la desaparición de Sofía. Seguimos pidiendo a las autoridades mexicanas que se continúe esta búsqueda. Pedimos a las autoridades, al gobierno de Nicaragua, que se sume también él a esta búsqueda para poder encontrar más rápido a mi nieta. Y las personas, si han visto, si vieron algo, que por favor den información a la fundación, a los números que se han dado. Nosotros somos una familia que sufrimos mucho por no tener respuesta de mi nietecita Sofía. Yo la extraño mucho, vivo con esa espina, con esa duda clavada, de esa incertidumbre, no saber qué pasó con Sofía, de ese misterio que ha sido su desaparición. Su papá sufre mucho por no tener a su niña. Por favor, ayúdenos a encontrar a Sofía, que se haga justicia, que no se quede impune esta desaparición. En algún lugar debe estar Sofía esperando por nosotros. Ayúdenos, autoridades, que con su ayuda podremos dar más rápido con el paradero de Sofía. El Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de Naciones Unidas dirigió la acción urgente 1508-2022 al Estado mexicano para exigir su búsqueda inmediata y exhaustiva. Sin embargo, las organizaciones acompañantes del caso denuncian que no se han cumplido las medidas y no hay resultados en la investigación, señalaron en un comunicado la Fundación para la Justicia, Red por los Derechos de la Infancia en México, Texas Nicaraguan Community y Familias Unidas. Yesenia Valdés, coordinadora de Defensa Integral de Fundación para la Justicia, en México, señaló que ha habido negligencias en la búsqueda de la niña nicaragüense. Ante esas negligencias, la Fundación para la Justicia, junto con otras organizaciones, presentamos una acción urgente ante el Comité contra la Desaparición Forzada, que se conoce como el CED, quienes afortunadamente determinaron otorgar medidas para que pudiese llevarse a cabo la pronta localización. Medidas que a la fecha no se han cumplido por parte de las autoridades mexicanas, por parte directamente de esta fiscalía de Coahuila. Las medidas, pues, es algo mínimo que se pudiera pedir a alguna autoridad, como es el establecer una estrategia integral, el cumplir con los requisitos de debida diligencia para llevar a cabo esta estrategia integral de investigación y de búsqueda exhaustiva en favor de Sofía, que se hiciera de manera eficiente y coordinada con otras autoridades. Y hasta la fecha no, ni siquiera se cuenta con un plan de acción o algún cronograma. A raíz de eso, nosotros estamos solicitando, hicimos peticiones concretas desde el año pasado de desahogo de diligencias que lleven a la búsqueda en vida y también a la búsqueda forense. Acciones y diligencias concretas que por la experiencia de la Fundación tendrían que haberse realizado desde los primeros momentos. Y aún cuando existen estas peticiones, no se han podido llevar a cabo en su cabalidad, pero sobre todo con la exhaustividad que representa. Entonces, seguimos exigiendo a las autoridades mexicanas que se sensibilicen, a la Comisión Nacional de Búsqueda, a la Comisión Estatal de Búsqueda, a la Fiscalía, que se sensibilicen, porque es una menor, y yo creo que a cualquier persona en cualquier parte del mundo tendría que dolerle y tendría que actuar de forma inmediata. En Nicaragua, la familia de la niña, al igual que las organizaciones de derechos humanos que dan acompañamiento al caso, reiteraron el llamado a las autoridades a implementar la estrategia de búsqueda de Sofía.